separados. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Cielo tan separados, vivir tan separados, vivir. Cielo tan separados, vivir tan separados.